Buenas tardes, empezamos otra vez el curso, hemos venido de vacaciones y bueno, vamos a empezar los programas del Espacio Común 15M. Hoy vamos a hablar de Oriente Medio. Tengo aquí cuatro personas enteradísimas, maravillosas, y que voy a ir presentando así, siguiendo un curso. Waleed, habla al micrófono, por favor. Soy Waleed Saleh Al-Khalifa, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, de origen iraquí. Bien. ¿Niloufar? Soy Niloufar Saberi, de origen iraní, activista contra el apartheid por razón de sexo. Muy bien. ¿Miguel? Mi nombre es Miguel Candelas, soy politólogo y estoy especializado en las áreas de geopolítica y propaganda. Y por último, un viejo joven conocido. Hola, soy Pepe. José Ángel Paniego y llevo, bueno, desde el siglo pasado trabajando temas de educación en valores y muy especialmente temas que tienen que ver con el prejuicio, el racismo, la intolerancia y ese tipo de cosas. Y en estos tiempos de tanto conflicto y un genocidio en marcha, pues también me ha interesado mucho el profundizar en estos temas. Bien, como veréis, por la nacionalidad de toda esta gente, vamos a hablar de Oriente Medio y vamos a despejar lo que creemos que son dudas que tiene la gente y que luego se llevan a malas interpretaciones. Entonces, pues bueno, como veréis, los currículums de esta señorita y estos señores son magníficos. Entonces yo les voy a hacer la palabra a ellos, que son los verdaderos protagonistas. ¿Quién empieza? ¿Waleed? ¿Por presentación, Waleed? Por razones de edad. Creo que también. Ojo al dato, que igual por eso me paso yo hablando primero, ¿eh? Que tengo más años de los que aparento porque utilizo cremas de Dorian Gray. Sí. Bueno, hablando de Oriente Medio, creo que tenemos ahí una gran cantidad de datos, informaciones, temas que podemos comentar. Especialmente la situación política desde hace ya largas décadas, sabiendo que la mayor parte de los países, especialmente los países árabes, luego también hablaré de los países no árabes, que son musulmanes o de mayoría musulmana, fueron en primer lugar colonias del Imperio Otomano. Lamentablemente, el Imperio Otomano, siendo un colonialismo musulmán, porque para muchos el hecho de que sean musulmanes son intocables, ya no se pueden criticar porque son buenos por serlo, y eso es un error tremendo, porque fueron tan malos o peor incluso que los colonialismos actuales o modernos, como el colonialismo británico, el colonialismo francés, por ejemplo, porque añadían los otomanos a lo que es la explotación económica, la manipulación política, etcétera, el hecho de que luchaban contra la cultura, es decir, estaban absolutamente en contra de cualquier tipo de cultura, querían que los pueblos fueran totalmente analfabetos. Solamente permitían el uso de la lengua turca, es decir, las lenguas autóctonas estaban absolutamente olvidadas, marginadas, como puede ser la lengua árabe, otras lenguas como la kurda, hablando de las lenguas de la región. Lamentablemente, después, el mundo árabe, especialmente cuando acabaron con el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, creían que iban a tener la oportunidad de liberarse de todo tipo de colonialismo y la formación de la gran nación árabe. Ahí tiene que ver también Lawrence de Arabia un protagonismo especial en ese sentido, porque fue él quien organizó a las tribus árabes para luchar contra el Imperio Otomano. El Imperio Otomano ha acabado en la Primera Guerra Mundial, caen en manos peores o iguales, con el tema de Sykes-Picot, el reparto que hace el colonialismo francés e inglés. Por lo tanto, esos países pues son el botín de guerra de estos colonialistas, y han hecho absolutamente una política tremendamente sectaria, creando países que no existían, dividiendo otros países que ya tenían una historia larga, marcando fronteras erróneas, en fin, creando el Estado de Israel a comienzos del siglo XX. Todo esto ha sido terrible. Y lógicamente tenemos que hablar en ese sentido que lamentablemente pocas democracias ha conocido. Ha habido casos muy concretos, en el caso del Líbano, por ejemplo, durante un tiempo fue un modelo en cuanto a democracia, derechos, etcétera, pero hoy está en una situación que no dista de lo que existe en Siria, lo que está en Irak, lo que está en otros países, es decir, dictaduras, la situación de los derechos absolutamente lamentables. La mujer ha sido una de las grandes perdedoras, porque ha habido casos determinados en lo que la mujer ha ido consiguiendo ciertos derechos, pero lamentablemente en los últimos tiempos ha habido una pérdida muy grande. No sé si puedo seguir un poco. Sí, más. Sí. El tema de que los islamistas son aquellos que no admiten religión sin política y política sin religión, para ellos es totalmente unida las dos, los dos ámbitos. Se han hecho con la mayor parte de los países árabes y países musulmanes también, de mayoría musulmana, como es el caso de Irán con la Revolución Islámica de 1979. Eso ha dado alas a otros grupos islamistas también en otros países árabes, incluido Turquía, otro país de mayoría musulmana que no es árabe. Entonces se han instalado en el poder y sinceramente han sido y siguen siendo para mí la peor opción, la peor alternativa para gobernar, porque no creen en la democracia. La democracia para ellos es un invento occidental absolutamente equivocado. Hablan de una democracia islámica que surge, según ellos, su interpretación, a través de una palabra que es la shura. La shura significa consulta, es decir, el mandatario puede consultar a sus allegados sobre algún asunto humano, social, político, etcétera, pero no tiene nada que ver con el pueblo. Es decir, el pueblo ahí no se toma en cuenta en ningún momento, ni puede votar, ni puede elegir, ni puede opinar, etcétera. Entonces, esa es la democracia que defienden esta gente. Defienden una política y un tipo de gobierno donde el ciudadano como individuo no existe, es decir, es la comunidad lo que tiene que operar, la que tiene que opinar, la que tiene que ejercer, etcétera, etcétera. Y ya no hablemos de la situación de determinados grupos sociales, particularmente la mujer y las minorías. Es decir, son las grandes perdedores en ese sentido, porque quieren aplicar normas, según ellos son las normas correctas de la religión, del Islam, que en realidad están absolutamente basadas en siglos pasados, muy, muy pasados, muy antiguos, y además son interpretaciones erróneas, porque cada vez encontramos unas interpretaciones más radicales para marginar a esos grupos sociales. Las mujeres, como decía antes, por ejemplo, en ciertos momentos tenían mejores derechos que después cuando llegan los islamistas al poder. Hablamos de Irán durante el tiempo del Shah, era una dictadura, sin ninguna duda, que criticamos y que no estamos de acuerdo con el tipo de... Es curioso porque hemos estado hablando precisamente, antes de empezar el programa, si fuera de micrófono, ¿no?, de precisamente de esto, que no hay tampoco que confundir que el hecho de que dijeran que estaban mejor con el Shah no significa que el Shah fuera un santo. Y que quede claro, o sea, este punto, porque hay mucha gente que dice, claro, es que ustedes defienden... No, no defendemos, es que vamos de mal en peor, por desgracia, en todas partes, yo creo. En absoluto. Porque cada uno con sus responsabilidades, es decir, sabemos claro. perfectamente lo que era el sistema del Shah, su relación con Estados Unidos, la represión que utilizaba, etcétera, etcétera. Y lo mismo podemos hablar también de las mujeres en los países árabes, en Irak, en Egipto, en Jordania, en Siria. Basta ver las películas de los años 50 y 60 para ver las mujeres en qué condición estaban y en qué condición están ahora. Es decir, ahora están mucho peor. Yo me acuerdo que en los años 70 del pasado siglo, cuando estaba en la universidad haciendo mi formación universitaria, pues desde luego las alumnas que estaban conmigo estaban muchísimo mejor que actualmente en Irak, en Bagdad, porque entre otras cosas no tenían la obligación de llevar el hijab, de estar absolutamente recluidas en sus casas. Han sacado normas y leyes que han usurpado los pocos o algunos derechos que habían conseguido. Resulta que ahora tienen que hacer, como en el Líbano también se hizo a partir de los acuerdos de Taif, luego Miguel seguro que nos cuenta algo de esto, en el 89, donde el sectarismo se ha instalado en la vida política, en la vida social. Lo mismo lo han aplicado en Irak y han querido aplicarlo en Siria también, en Yemen también, resulta que en la sociedad ya no hay tribunales únicos, sino tiene que haber un tribunal para cristianos, otra para musulmanes suníes, otra para chiíes, otra madre para drusos, mía. Otra para... Pero bueno, esto es absurdo y divide la sociedad en cuanto a pertenencias étnicas, religiosas, sectarias, confesionales, etcétera, etcétera, y destroza las sociedades, y siempre la mujer es la mayor perdedora en todo esto, porque se convierte en una mercancía. Todo se trata de cómo tenemos que manipular su vida, manejar su cuerpo, etcétera, etcétera. Termino con una cosa que, sinceramente, porque yo tengo una visión bastante negativa de los clérigos, de los que utilizan la religión, ¿no? Particularmente, yo en uno de mis libros dije que si dejaran los clérigos hablar de la mujer o del cuerpo de la mujer, se quedarían en paro, ya no tienen otra cosa que hacer, ya no tienen otro, porque toda su vida y todas sus ocupaciones es hablar de la mujer, cómo tiene que vestirse, cómo tiene que ir por la calle, su voz, su risa, su... Bueno, sin ser humano como tú, ¿por qué tienes que pensar tanto para limitarle la vida, limitarle sus condiciones y sus derechos? Efectivamente, yo creo que además has dado pie para que ahora entre Niloufar, porque precisamente ella... A propósito, ya, para darle lugar. Me he dado yo cuenta de que muy, muy bien hecho y además muy fluido y sin que se notara absolutamente nada. Niloufar, la mujer. Yo retomo la palabra de sí. Walid para hacer recomendación de uno de sus muchos libros, que todos son geniales, pero uno que nos viene al caso, y es Islam y feminismo, ecuación imposible. Fantástico libro, fácil de leer, cortito, así que a por ello, chicas, chicos. Bueno, pues mi activismo consiste en denunciar cualquier tipo de apartheid por razón de sexo contra las mujeres en cualquier parte del mundo. En estos momentos hay países que este apartheid por razón de sexo contra las mujeres lo tienen legalizado, como por ejemplo en la teocracia islamista en Irán, llamemos las cosas por su nombre, eso de República Islámica de Irán, pues es que absolutamente todas y cada una de las palabras son falsas. Estaría muy triste que una república significara el sistema de gobierno que existe en Irán desde 1979. Aquello es una dictadura religiosa. No es islámica, es islamista, es islam político. No es de Irán, es ajeno al pueblo iraní. Están gobernando Irán como si fuera un gran campo de concentración. No son nuestros, no les sentimos legítimos, el pueblo iraní en nuestra inmensa mayoría. Y estos gobiernos, aparte de institucionalizar la discriminación, legalizar la violencia contra las mujeres y hacer unas leyes diferentes para mujeres y los hombres, está que legalizaron en 1979 la pederastia, por ejemplo, bajando la edad nupcial de las niñas a los 9 años, edad que se considera que ya somos mujeres. De hecho, la edad penal sigue siendo los 9 años. La edad de casamiento de 9 lo tuvieron que subir a los 13 por la indignación tan grande que hubo. Pero si el tutor, siempre varón, solicita a un tribunal islamista casar a su hija a los 9 años, sin ningún problema se lo conceden. Y si por algún motivo se le pasa el trámite burocrático, pues tampoco tiene gran consecuencias para él. En este tipo de regímenes, las mujeres somos el feudo, propiedad de nuestro tutor varón. Y los hijos igualmente. Tanto es así que cuando un padre asesina mayormente por crímenes de honor a sus hijas mayormente, pero a algún hijo también, si le sale homosexual, por ejemplo, pues no se le aplica la ley que se le aplicaría a la madre si asesina a un hijo o una hija. Porque el padre, digamos que se ha cargado algo que era suyo. Es como si yo quemo mi coche, es una propiedad del padre. En cambio, si la madre asesina a un hijo o una hija, se le aplica la ley del ojo por ojo que se le aplicaría a cualquier persona que asesina. Sería la horca. La teocracia islamista en Irán, año tras año, tiene el récord mundial de las ejecuciones. Y cada año va aumentando. Y desde la revolución Mujer, Vida, Libertad, la primera revolución feminista mixta de la historia de la humanidad, que por cierto ahora el día 16 de septiembre es su tercer aniversario, ha aumentado de una manera brutal el número de las ejecuciones. Es tal que la media viene siendo cada 4 horas se ejecuta a una persona en Irán. Asesinatos del Estado. Denunciamos la situación inadmisible en el siglo XXI de los derechos humanos. Todos y cada uno de sus artículos son violados desde hace casi medio siglo por los teocráticos islamistas en Irán, y en especial la situación de las niñas, las mujeres, las minorías sexuales, las minorías religiosas, las minorías étnicas y la disidencia. Allí protestar significa desestabilizar la seguridad nacional, con que se le da el trato de terrorismo y se le juzga como tal. Allí muchas veces dice la gente: ¿y por qué no os levantáis contra estos bárbaros? Y que me lo digan en España es muy fuerte. Porque aquí también, porque se murió Franco, si no, todavía bueno, igual sigue gobernando, como si las dictaduras se pudiesen sacudir del hombro así como si fuera caspa. Las dictaduras siguen en el poder gracias a una bestial represión, a una bestial brutalidad contra los opositores, y esto es lo que tenemos en la teocracia islamista. La de la propaganda que vende al mundo de que el pueblo iraní tenemos lo que deseamos, lo que queremos, es absolutamente falso. El pueblo iraní llevamos luchando desde hace décadas contra esta dictadura religiosa y lo pagamos bien caro con nuestras vidas, para que encima en Occidente haya personas que se nos recrimine por luchar por la igualdad, las libertades y una democracia secular. Hay un sector que se autodenomina progresista, que se nos niega al pueblo iraní el derecho de luchar por nuestras vidas, por tener unas vidas dignas. Y esto, por más que lo pienso, no me cabe en la cabeza. Y paso la palabra a Miguel. A Miguel. Bueno, te han dejado, bueno, aquí, han dejado aquí muy alto él. El estoico. Sí, sí, no. Pero fin. Bueno, vas a salir bien. Va a ser, no, es muy interesante. Bueno, sumándome a las recomendaciones bibliográficas de los libros del profesor Walid Saleh que ha hecho en Niloufar, yo también quisiera, al hilo un poco de abrir un poco mi intervención, recomendar dos libros del profesor que son muy, muy interesantes y muy complementarios, además, que es El ala radical del Islam, donde analiza todo este fundamentalismo islámico que ha provocado estos estados y esta legislación en estos estados en la región de Oriente Medio, pero luego al mismo tiempo tiene otro que es Libre Pensamiento Islam, que te habla justamente de las resistencias de los sectores laicos y progresistas, además en la larga duración, contra este tipo de fundamentalismo. Y es muy interesante porque yo creo una de las cosas que hay que entender justamente para huir del tan mencionado orientalismo, no, en la definición, vamos, que daba en su tiempo Edward Said, es la idea de ver al Islam como si fuera una religión aparte. En esto yo creo que hay como dos polos que al final pecan de un mismo error. En un lado, digamos, estaría pues la extrema derecha xenófoba, europea, occidental, ¿no?, que básicamente pues ve al mundo árabo islámico como un mundo inferior de bárbaros, que es una visión racista, ¿no? Es el racismo adaptado a los nuevos tiempos. Pero luego hay igualmente otra visión que viene de la izquierda, que comentaba Niloufar, ¿no?, en la que de alguna manera, aunque se parta de una crítica lógica y coherente, que es la crítica al colonialismo, pero eso lleva como una especie de visión en la que cualquier pueblo que estuvo sujeto a una colonización de tipo occidental no se le pueden pasar los mismos filtros de la razón que vienen de la Revolución Francesa y de todos los procesos emancipadores que nacieron en Europa, no se le puede pasar ese filtro porque al ser pueblos que estuvieron sujetos al colonialismo, pues automáticamente no pueden tener fundamentalismo religioso, son buenos. Esto vale también para el indigenismo latinoamericano, ojo, ¿eh? Sí. O sea, es decir, también yo creo que lo podemos enlazar allí, ¿no? Es decir, nosotros hemos hecho una crítica de dos siglos al fundamentalismo cristiano, tanto católico como protestante, ¿no?, a cómo oprime a las sociedades, oprime a la mujer, pero sin embargo, si hablamos de un chamán indígena, o hablamos en este caso de clérigos islámicos, no podemos decir eso porque estaríamos siendo cómplices de el colonialismo, estaríamos siendo racistas y, bueno, esta palabra, islamófobo, ¿no? O incluso siendo colaboracionistas del imperialismo. Yo creo que son dos visiones que son terribles y peligrosas, tanto la una como la otra, y que hacen que militantes y personas que luchan por el laicismo en la región de Oriente Medio, como Walid o como Niloufar, se sientan muchas veces, yo creo, como entre Escila y Caribsis, ¿no?, utilizando un poco la metáfora griega, ¿no?, es decir, de la mitología griega, que al final, si no te acusan por un lado con un discurso racista, te acusan del otro lado con un discurso como eres un traidor a los tuyos, prácticamente. Y yo creo que esto me serviría un poco para enlazar también, por un poco mi formación de politólogo y lo que creo que a lo mejor pueda aportar algo, que es a la enorme responsabilidad, aunque a veces parezca que no. Hoy es 11 de septiembre. Sí. Aniversario de muchas efemérides, para los catalanes es una cosa, para los chilenos es otra, pero yo creo que en general para la mayor parte del mundo se recuerda el 11S, ¿no?, como el día de los atentados en Nueva York y el Pentágono, ¿no?, de los cuatro aviones dirigidos, ¿no?, intelectualmente por Bin Laden y la red de Al-Qaeda, ¿no?, que explotaron en en Estados Unidos y que provocaron además un cambio de orden mundial. En ese momento muchos autores consideran que se inició el siglo XXI en esa fecha, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se ha generado como una visión en la que supuestamente están, por un lado, los integristas religiosos musulmanes y por el otro lado están Estados Unidos, Israel. Y esto es peligrosísimo, hacer este tipo de visión, porque aparte de que te lleva al choque de civilizaciones... Ya te digo, mira cómo estamos. Es que es una visión totalmente errónea, porque quien ha promocionado y quien ha favorecido y quien ha incentivado el auge del Islam político radical en la región de Oriente Medio, con contadas excepciones, han sido, por sorprendente que parezca, Estados Unidos, Israel y otros países europeos, Reino Unido, Francia, donde entrarían. Yo es lo que he intentado plantear en un artículo que publiqué hace poco en Descifrando la Guerra, que se llamaba El ocaso de los estados laicos en Oriente Medio, coincidiendo con la caída del régimen, que bueno, que tendría todos los defectos que se quisiera, pero que era un régimen laico, el régimen de Al-Assad en Siria, y escribí un artículo hablando de 5 casos: el caso iraní, el caso iraquí, el caso afgano, que es el que yo conozco más por lo que investigo, el caso libio y el caso sirio. Obviamente el caso iraquí y el caso iraní no los voy a tocar, porque estando aquí Walid y Niloufar, ellos obviamente saben mil veces más que yo sobre ese tema. Bueno, le voy a dar paso a, si te parece, por no monopolizar a Paniego, pero siempre olvido tu nombre de pila, disculpa. José Ángel, que no quería ser demasiado formal. Le quiero dar paso a José Ángel para que no monopolizar y echar aquí un rollo, pero sí que, como digo, luego, obviando el caso de Irak, porque se lo dejo a Walid, y el caso de Irán, porque se lo dejo a Niloufar, sí que me gustaría, luego, si hay un poco de tiempo, hablar del caso afgano y del caso libio y el caso sirio, porque hay mucho que analizar ahí de este doble juego occidental como intensificador y maximizador del fundamentalismo si islámico. Quieres, o sea, igual que hemos hecho una ronda siguiendo una dirección, ahora cuando acabe José Ángel, es que me está, porque yo te llamo Pepe, sí, sí. Es que... Bueno, llámame lo que quieras, bueno, no, mientras, claro, sea bonito. Podemos hacer al revés, ¿no? O sea, pasamos, luego cuando él acabe, continúas tú y luego continuamos. Que estáis situados como... Pues me siento como Dios, ¿eh? Como a la derecha y a la izquierda. Ah, pues perfecto, en el sentido, sí, de las agujas, claro, del reloj, claro, contrario a las agujas, pues, del reloj. Parece un juego de mesa esto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es que somos muy democráticos, oye, ¿no? Yo un poco, y además atrevida es la ignorancia, porque voy a hablar de Irán y de lo que me pille, ¿no? Sí que me gustaría recalcar lo que acabas de decir, que es muy importante, y poner ejemplos muy claros. Occidente es cínico 100%. A ver, acusamos a Irán de que si está fabricando armas nucleares, creo que desde hace 50 años está fabricando, sí, armas nucleares, sí. Es muy laborioso lo de fabricar, pero desde hace 50 años está a una semana de fabricar armas nucleares. Vale, pues resulta que incluso después del 79, después del asalto a la embajada americana, después de todo eso, algo nos suena de que le vendió a Estados Unidos, sobre todo, armas, el famoso escándalo Irán contra. Pero es que además le vendió tecnología nuclear. ¿Y quién le vendió? El vicepresidente Dick Cheney, en una filial que estaba fuera de Estados Unidos. Y no es que lo digamos los rojos, es que lo dice Frank Lautenberg, que es un senador de Estados Unidos, que hizo un informe, estuvo investigando, y es que los datos están ahí. Es que nosotros hemos creado un monstruo. Y esta frase tampoco la dije yo. Esta frase es literalmente del ministro para Oriente Próximo de la administración Reagan. Es que no solo, por ejemplo, hablabais de Afganistán, que luego desarrollarás porque sabes mucho de este tema, Miguel. Es que no es solo es que se les diera un montón de armas a unos integristas, que no mentían. No mentían, lo decían muy claro. Es que fíjate, qué malos son los rojos estos, que nos quieren que las niñas vayan a clase y que no lleven velo. Y lo estaban diciendo. Y una de las primeros detonantes fue una revolución, porque hubo un líder local que quería que las niñas fueran a clase. Y dijeron que qué barbaridad. No solo eso, no solo se les dio las mejores armas. Por ejemplo, hay unos misiles Stinger, que fue la primera vez que se dieron fuera de la OTAN y que solo necesitaba un tubito que le pones encima del hombro y te cargas un helicóptero de los rusos que vale muchísimo dinero. Sino que además crearon campamentos como Amir Mabuya en Pakistán, donde se les daba adoctrinamiento islámico. ¿Por qué? Porque la religión es un enganche muy fuerte. Una persona religiosa tiene un potencial de incluso sacrificio personal muy fuerte. Y entonces, para oponer a los valores comunistas de reparto, de igualdad y demás, no servía un, bueno, pero vais a votar cada 4 años, vamos a ofrecer una democracia occidental. No, había que ofrecerles algo. Y construyeron ese islamismo radical. Habéis comentado, en Siria actualmente hemos puesto a un señor en el poder que resulta que Europa, Estados Unidos, la ONU, todo el mundo dice que es un terrorista, que estaba vinculado a Al Qaeda, y le hemos puesto en el poder. Somos cínicos. O por ejemplo, ahora hay un genocidio en marcha al que creo que hay que denunciar con toda nuestra energía en Palestina. Como muy bien habéis dicho, sin que eso signifique ni que en Afganistán apoyamos al gobierno comunista, ni que en Irán apoyemos al Shah. Yo creo que en Irán, desde Mossadegh, todo ha ido, que fue un señor que fue primer ministro y demás, y le dieron un golpe de Estado, patrocinado, y sabemos, por la CIA, para volver a poner al Shah en el poder. Pues todo ha ido cuesta abajo, pienso yo. No es que defendamos a al-Assad, que fue un tirano, efectivamente, pero es que hemos puesto algo todavía peor. ¿Por qué? Porque en vez de señores que te dicen vamos a nacionalizar el petróleo, vamos a distribuir la riqueza, vamos a buscar empresas locales, pues te ponen a un islamista que reprime a su población, pero el petróleo te lo vende al precio que tú quieres, a las empresas que tú quieres, que tú le dices véndeme a esta empresa, y entonces hacemos todo un montaje para venderte a estos señores y venderte unos señores que son unos bárbaros. Y lo mismo con Palestina. Ahora ya el propio Netanyahu ha reconocido que permitió la financiación de Hamas. Hay algunos generales que incluso han dicho que hubo una financiación directa de grupos islámicos integristas palestinos. ¿Por qué? Pues de nuevo lo de siempre. La OLP estaba siendo una organización respetable. Yasser Arafat, su líder, incluso ganó el Premio Nobel de la Paz, y había que dividir a los palestinos y había que crear unos grupos integristas para, primero, creamos el enemigo y luego le atacamos. Y no nos da pena, porque fíjate, como son muy malos, como nos pusieron una bomba, nosotros les masacramos, les echamos, y ya con todo el cinismo del mundo decimos, desde Donald Trump hasta políticos en el Parlamento, en la CNES de Israel, están diciendo, es que vamos a echar a todos los palestinos de su tierra. Y esto es lamentable. Y que Occidente le preocupe más que un señor se ponga delante de los ciclistas del equipo de Israel, que no debería haber venido a la Vuelta Ciclista a España, que en Inglaterra detengan a manifestantes por una camiseta en que ponga que apoyan al pueblo palestino. Todo esto es una barbaridad. Primero creamos el enemigo y luego le masacramos, y encima nos ponemos la banderita de qué buenos somos. Occidente es el mayor cínico. Como bien decíais, en países donde ahora tienen que ir con tapados 100%, donde matan a una persona porque se le ve un pelito a través del velo, hubo una época en que había gente que paseaba en minifalda. Y no fueron unas reacciones propias de los países, sino que fue un apoyo occidental muy fuerte para conseguir unos grupos islamistas que nos vendieran el petróleo y otros intereses económicos al precio que queremos, y no que cojan y distribuyan la riqueza. Y eso explica que se bombardeara Libia para cargarse a Gaddafi, que se invadiera Irak cuando el 11S no tenía nada que ver con Saddam Hussein. Y eso explica toda la política que estamos haciendo, que es nefasta y que tenemos que condenar. Y, bueno, pasa palabra. Paso palabra. Pues nada, bueno, me vuelve a tocar. Me habéis hablado, has hecho muy bien en mencionar la cuestión de Palestina, ¿no?, y del genocidio que está perpetrando Israel, porque yo creo que eso justamente es muy importante decirlo y denunciarlo, sobre todo con los temas que estamos tratando, ¿no? Porque como bien hablábamos fuera de micrófono, ¿no?, a veces por defender posicionamientos laicos hay ciertas personas en determinados círculos de la izquierda que acaban como casi acusándote de ser un sionista, ¿no?, cuando es justamente todo lo contrario. Yo querría citar a un líder de la resistencia palestina histórico, ya fallecido, que fue Yosh Habash, el líder del Frente Popular de Liberación de Palestina, un partido marxista de la época, pues, de los años de la descolonización, ¿no?, al que también se le llamaba terrorista en ese momento. O sea, que nadie se lleve a engaños cuando Israel utiliza o Estados Unidos utilizan el discurso de que están luchando contra terroristas islamistas malvados. Realmente en los años 60 llamaban terroristas igualmente a grupos laicos, grupos progresistas, grupos que eran muy fuertes en esos momentos en toda la región de Oriente Medio y del mundo árabe islámico en general. Y que justamente luego se ha ido produciendo un fenómeno a la inversa, capitaneado y apoyado entre bambalinas por Estados Unidos dentro de la lógica de la Guerra Fría. Yo, fíjate, por poner ejemplos claros, ¿no?, viendo lo que es la reislamización, por ejemplo, que hay en Turquía ahora, ¿no? El otro día estaba viendo una serie de estas históricas turcas, ya sabéis que ahora se han puesto como muy de moda. Bueno, es una serie que trata sobre los orígenes del Imperio Otomano, ¿no?, que hacen los turcos como para glorificar bueno, sería como Isabel, ¿os acordáis la serie de Isabel aquí? Pues algo por el estilo, ¿no? Pues glorifican a los fundadores del Imperio Otomano, bueno, los bizantinos son los malos, ¿no?, los griegos. Pero es muy curioso el discurso islamista que hay de fondo, porque en todos los capítulos está citas del Corán por aquí, citas del Corán por allá, Alá, el buen comportamiento, la fe, o sea, y esto obviamente tiene un sentido, ¿no?, de que quiere como hacer ver a los turcos dentro de esta visión neotomana que nosotros, pues, somos los, aunque el Islam no naciera en nuestras tierras, pero somos los que lo propagamos, los que lo extendimos, los que fuimos un imperio, desde los países de Asia Central hasta Turquía, con los que mantenemos nexos comunes, porque ahora Erdogan quiere, pues, reconectar toda esta red de neotomanista, ¿no?, con los turcos, con los azeríes de Azerbaiyán, con los uzbecos de Uzbekistán, ¿no?, incluso con los kirguises, hasta con los uigures del Xinjiang, ¿no?, que son todo etnias túrquicas, ¿no?, que tienen ese nexo común. Y bueno, pues esto Erdogan propagandísticamente lo intenta promocionar, y yo creo que este tipo de series, pues, como que funcionan bien en ese sentido, ¿no?, para crear un imaginario común. Pero yo pensaba cómo en un país como Turquía, ¿no?, pues que fue un ejemplo en unos años de laicismo, fueron a París a buscar profesores de historia de las religiones franceses laicistas para que desmontaran las facultades de los ulemas allí, que desmontaran las facultades de teología islámica para sustituirlos por una enseñanza laica, ¿no?, con Ataturk. Y fijaros cómo ahora en los años de Erdogan cómo se ha ido reislamizando absolutamente, ¿no? Este es un fenómeno que se ha ido produciendo en todos los países, pero yo creo que el punto más sangrante es el de Afganistán. Porque si no, no podemos entender, como tú decías, por qué Estados Unidos ha apoyado a un yihadista en Siria, o cómo apoyó a yihadistas en Libia, o cómo apoyó en Irak, aunque luego le saliera el tiro por la culata, a grupos también fundamentalistas para deshacerse de Saddam Hussein. Cómo todo esto empieza en Afganistán, en lo que se llamó la invasión soviética. Esto seguro, además, que los que sois de otra generación os sonará todavía más. La invasión soviética de Afganistán. En ningún caso se habla de la invasión estadounidense de Vietnam. Se habla de la guerra de Vietnam, de cómo los estadounidenses participaron, le salió el tiro por la culata, pero no se habla de invasión estadounidense de Vietnam. Bueno, pues siempre se ha hablado de la invasión soviética de Afganistán, considerando y esto a nivel de propaganda lo hemos visto en películas como Rambo, en el James Bond que se va a Afganistán a salvar a la chica Bond de turno, de que los soviéticos la maten y aparece un yihadista, un mujahidín muy guapo que les salva y les ayuda, ¿no? Este tipo de discurso, ¿no? Un poco como el mujahidín bueno, salvaje pero valiente, que lucha, que es el afgano luchando por su libertad contra el soviético invasor. Bueno, pues debo decir que este discurso es falso de raíz, porque en Afganistán lo que hubo entre el año 78 y el año 92 fue una guerra civil. Una guerra civil entre grupos marxistas, de izquierdas, laicos y grupos islamistas e integristas, que se enfrentaron en los años 60 en las facultades de la Universidad de Kabul, a tiros, ¿eh? Líderes como Gulbuddin Khelmatyar, al que apoyó Estados Unidos y llenó de armas, echaba ácido en la cara a las mujeres kabulíes que iban sin velo y con minifalda en aquellos años, y ese se llevó la mayor parte de las armas estadounidenses. Fruto de esa tensión que hubo en Afganistán entre una izquierda y una derecha, podríamos decir, porque al final era eso, hubo un golpe de estado comunista, sí, con apoyo soviético, todo lo que tú quieras, que digamos, en donde llegó al poder una fuerza de izquierdas afgana, que fue el Partido Democrático Popular de Afganistán, pero que era una fuerza de izquierdas y una fuerza afgana. Luego sí, hubo muchos golpes palaciegos, muchas intrigas, un presidente que mató al otro, etcétera. Pero fueron los propios afganos los que le pedían a los soviéticos que intervinieran, ayudarnos, porque Estados Unidos está apoyando por detrás una guerrilla islamista contra nosotros y el gobierno va a caer. Los soviéticos al principio no querían participar, no lo veían claro. Sabían cómo se habían estrellado los ingleses en Afganistán en el siglo XIX y decían, esto va a salir mal. Y eran los afganos los que decían, enviar tropas, porque nosotros no podemos con la rebelión. La rebelión ya estaba en marcha. Jimmy Carter, a través de su consejero de seguridad, Brzezinski, que además fue luego un teórico de las relaciones internacionales, pero fue también un político que apoyó a estos mujahidines antes de que intervinieran los soviéticos. No fue después, fue antes. Año 79, Operación Ciclón. Al final se precipitaron los acontecimientos, la Unión Soviética intervino, y yo no voy a entrar en si los soviéticos cometieron crímenes de lesa humanidad, seguro que sí, envenenaron pozos, todo lo que queráis. Las guerras ya se sabían. Pues las guerras son así. Pero durante esos años, Estados Unidos, Arabia Saudí, Pakistán, Israel, incluso, algo que se sabe poco, pero por detrás Israel también participó. Siempre se ha hablado de que Israel, y es verdad, ¿no?, que financió en secreto la creación de Hamas, ha apoyado en Siria los grupos que luchaban contra al-Assad, que podían, en bases secretas del Mossad, en los altos del Golán, recuperarse, y luego Israel los soltaba en Siria para que siguieran luchando. Gente del Daesh, del Estado Islámico, los que volaban las estatuas en Nínive, los que cometían asesinatos y degollaban periodistas en Palmira, esos mismos, Israel, en secreto, los rearmaba y los volvía a echar en Siria para luchar contra Bashar al-Assad. Eso fue lo que hicieron 30 años antes, no era nuevo, lo hicieron en Afganistán. Y apoyaron a líderes como un joven Osama Bin Laden, que era joven todavía, Gulbuddin Khelmatyar, este que echaba ácido a las mujeres en la cara del que hemos hablado. Y durante años y años y años de armamento, al final ese gobierno terminó cayendo. Ese gobierno además sobrevivió a la Unión Soviética, para que veamos que era una propia guerra civil afgana. Cayó la Unión Soviética en el 91 y el gobierno comunista todavía resistió un año más. Luego finalmente cayó y llegaron los talibanes, y luego, como dice ese refrán, cría cuervos y te sacarán los ojos. Tú has apoyado un yihadismo radical y al final se te vuelve en contra. Bin Laden y su red de Al-Qaeda pensaron, oye, hemos derrotado a los soviéticos, pues ¿por qué no podemos también hacerlo con Estados Unidos? Esto siempre pasa, el alimentar un monstruo que luego se vuelve contra ti. Pero el mensaje, y con esto termino ya, tranquilo, que quiero lanzar es, no caigamos en el discurso de las civilizaciones ni de un lado ni de otro, en el que en un bando están Estados Unidos, la Unión Europea, y digamos los sectores que defienden los derechos humanos, y en el otro lado está el integrismo islámico, porque han sido aliados y lo van a seguir siendo. Y a mí lo de Al-Golani que has comentado de Siria no me escandaliza, porque es que es lo que llevan haciendo 40 años, y es que es normal. ¿Cómo Estados Unidos puede apoyar a alguien que ha sido de Al-Qaeda? No, es que lo llevan haciendo 40 años. Cuando conviene, cuando luego se les echan encima y les viene en contra, sobre reaccionan. pero luego en el momento que creen que no son una amenaza, les vuelven a apoyar. Y lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Israel y lo van a seguir haciendo. Porque como decía George Habash, volviendo a la cita, Palestina no será libre hasta que los países árabes y los países del mundo árabe islámico no se libren de los gobiernos conservadores que tienen. Eso lo decía George Habash en los años 60 y yo creo que es una cita muy acertada. Es que es así, es triste, pero es así. Bueno, ¿me permitís que ahora hable yo? Porque es que si no, no voy a poder dormir a gusto, ¿eh? Es que, no, entiéndeme, se ha empleado aquí varias veces la palabra genocidio, que ahora se escribe todo con mayúsculas, porque voy a mandar al rincón de pensar al alcalde de Madrid. Pues le voy a mirar allí, que dice que lo de Palestina no es un genocidio. Yo he pensado, pues soy una pobre mujer mayor e ignorante, me he ido a leer la definición, que empieza el exterminio, puede ser genocidio, el exterminio de un pueblo por razones de tal, tal, tal y cual. Tampoco sabía yo que los israelíes o los sionistas tenían la patente de corso de la palabra genocidio y que solamente se puede utilizar con ellos. Entonces, oiga, señor alcalde, lo mando al rincón de pensar para ver si se le abre un poco el cerebro y empieza usted a razonar normalmente, y también para que se le abra un poco el corazón y piense usted con sentimiento, porque aunque me diga que siente mucho lo que está pensando, mire, tengo 82 años, no me lo creo. Paso la palabra a Nilufar. Muchas gracias. Pues la verdad que sin palabras me habéis dejado entre los tres, porque tal como lo pintáis, casi que siento que mi activismo, que llevo años dedicada a ello por los derechos humanos y en especial por los derechos de las niñas y las mujeres, pues como que lo tengo que meter en un baúl e irme a vivir a algún lugar incomunicada. No. Hay que seguir luchando, perdona. Pero no. Me pesa el hecho de que me niego a aceptar que los pueblos no tenemos ninguna responsabilidad en todas estas barbaries. Nuestros políticos son parte de nuestra familia, nuestros vecinos, no vienen del Marte. ¿Qué pasa? Que aquí todos somos muy bonitos y guapos y guapas hasta que llegamos a gobernar. Y todos, absolutamente todos y todas, cuando llegan a gobernar, son embusteros, falsos, cínicos. Decía Khomeini que para preservar al sistema islamista, si hace falta, se mata al duodécimo imán. Si hace falta. Que un musulmán está bendecido para progresar, para avanzar en su yihad, la guerra santa, para establecer el gobierno de Allah sobre la tierra, a cualquier tipo de embuste. Si tiene que beber alcohol, que beba. Todo esto está grabado, está en audios, en vídeos. Si tiene que comer cerdo, que coma. Si tiene que dejar de rezar, que lo haga. Eso se llama taquilla en la... ¿Verdad? Sí. Acércate un poquito más. Se llama taqiyya, es un término que utilizan dentro del Islam chií, que es decir, un poco camuflar tu verdadero credo o creencia o actitud. Entonces permite hacer cosas que habitualmente la propia religión no se lo permite en circunstancias normales. Perdona. No, te lo agradezco muchísimo, Valido. Es un lujo tenerte aquí al lado, como siempre. Entonces yo lo que quiero poner, porque mucho se habla de la política, de la geopolítica, de la historia, pero ¿y los pueblos dónde nos hemos quedado? La gente de a pie. ¿Por qué no nos responsabilizamos de la porquería del mundo que hemos armado? ¿Y por qué nos enfrentamos los unos a las otras y las otras a los otros por imbecilidades en vez de buscar algo en común, desechar todo lo que nos aleja? A mí lo único que se me ocurre que es aplicable a cualquier ser humano en cualquier rincón del mundo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es lo único para mí decente que se ha hecho en un momento de bajón emocional por parte de nuestros políticos, y algo admirable. Esta declaración universal, todos y cada uno de los seres humanos, por nuestros derechos, tiene que ser nuestra constitución, tiene que ser nuestra bandera, nuestro credo. Por favor, es que o eso o dejamos todavía un mundo más vergonzoso de lo que estamos viviendo nosotros para nuestros descendientes. Esto es una responsabilidad que tenemos que asumir y dejar de jugar a ser estar en un bando o en el otro, y matarnos, aunque sea a través de la palabra, que ojo que si las palabras matasen. Y concretamente, como os comentaba antes, a mí, por denunciar los crímenes de la teocracia islamista en Irán, a mí me han acusado y me siguen acusando de sionista. Me acusan de ser facha. Los progres esos de extrema izquierda que organizan conferencias para el embajador teocrático en España, como si no hubiese otra persona que nos pudiera ilustrar al representante de este criminal gobierno, le organizan actos, le ponen alfombra roja cuando hemos protestado, nos han llamado de todo, feminazis, sionistas, hasta putas, nos han llamado a la policía, nos han multado por intentar parar algo inadmisible en una democracia bajo la excusa de libertad de expresión. La libertad de expresión acaba cuando se le pone un micrófono a un criminal para que haga propaganda de su ideología extremista. A un criminal se le pone un micrófono delante en un tribunal de justicia para que responda de sus crímenes. Y me da igual que sea de un bando o de otro. Yo defiendo los derechos humanos, los derechos de las mujeres, las niñas en general, y de todas las personas que están de alguna manera en desventaja hacia la mayoría de las personas. A mí se me ha cancelado un acto recientemente porque allí ha intervenido, yo creo que un amigo en común que tenemos, que luego hablamos, por de alguna manera da a entender que estoy, que soy, no llegaron a decir sionista, pero pro-israelí, y eso digo, ¿pero por qué? Dice, a ver, en no sé qué mes del 2024... participaste en una campaña a favor de la libertad de expresión, y los que organizaban la campaña, en un post suyo en las redes sociales, habían felicitado el año hebreo a Israel. Digo, bueno, y eso, yo he hecho cantidad de entrevistas, he participado en cantidad de campañas. O sea, yo difícilmente, ya me cuesta responder por lo que yo hago, como por esto, ¿no? O lo que han hecho otros, que es como si ahora, pasado mañana, nos enteramos que Amparo ha publicado un post y yo he estado aquí en su entrevista. O sea, ¿qué me estás o sea, la excusa era esa. Primero dijeron que había bloqueado un acto pro-palestino, y les dejé bien claro que yo jamás he tenido ningún enfrentamiento, nada en contra del pueblo palestino y su lucha, que ese acto estaba organizado para el embajador teocrático en Irán, camufladamente con la excusa del pueblo palestino. O sea, sé que para acabar con el sionismo quieren apoyarse del islamismo. Las dos caras de la misma moneda. Y esto lo denuncio aquí y en China. Cuando ya no se quedaron sin argumentos, me dijeron es que yo había participado en esta campaña por la libertad de expresión. Y cuando les he dicho, bueno, si el problema, entre comillas, soy yo, es mi persona, supongo que otra compañera me puede sustituir para hablar de la situación de las mujeres en Irán en este acto. Pues ni me han contestado ya. Y son supuestas feministas. Y esto, doler no. Lo siguiente. En mi pueblo decimos, para que nada se pudra, se le echa sal. Ay del día que se pudra la sal. Si los progresistas, las progresistas aquí empezamos a tener una visión sesgada de quién se merece beneficiarse de los derechos humanos, de la igualdad y de una vida digna y qué pueblo no, de verdad que nos lo tenemos que hacer mirar. Gracias. Bueno, es un placer realmente compartir este programa con todos vosotros, vosotras. Y agradezco también que resalten tanto Nilúfar como Miguel algunos de mis libros, que humildemente he hecho lo que he podido, como todos los investigadores. Yo he un poco retomado algunas ideas de todos los cuatro, entonces voy a comentar porque realmente me parecieron muy interesantes todo lo que habéis dicho, empezando de la idea de Nilúfar. Este grupo progresista, izquierdista, etcétera, que critican actitudes como la que hace Nilúfar en su lucha a favor de las mujeres. Yo también he sufrido esta circunstancia cuando estuve durante años largos, yo he sido víctima del régimen de Saddam Hussein en su momento, tuve que salir del país de una forma clandestina, sufrí todo lo que sufren los opositores de cárcel, de tortura, etcétera. Eso sin ninguna duda lo he vivido y conozco lo que fue el sistema de Saddam Hussein. Y aquí, cuando Estados Unidos intervino, yo estaba absolutamente en contra, sin ninguna duda, porque sabía que Estados Unidos no era el trigo limpio que iban a llevar la democracia a Irak como pretendieron, sabía que iban a destruir este país. La gente me decía que me conocía. Entonces tú dices que eres opositor a Saddam. ¿Por qué ahora no estás contento que Estados Unidos intervenga? Que no, ¿no? Ni Estados Unidos ni Saddam. Nosotros como seres humanos, como personas conscientes de lo que está pasando, queremos un sistema como todo el resto de la humanidad, de bienestar, de derechos, de libertades, de un sistema democrático, que nuestros hijos y nuestras familias vivan en paz, los recursos económicos que sean para el país, eso es lo que queremos. No queremos ni una dictadura como la de Saddam Hussein, que es un asesino, que duda cabe, ni Estados Unidos, un país invasor, conocido por sus actos en todo el mundo, que venga a ocupar mi país y masacrar a la población. Entonces, he tenido este tipo también de circunstancias continuamente. Y con el tema de la mujer también. Aquí, con que las mujeres tienen que llevar el hijab porque es un signo de identidad, porque quieren ellas, porque no sé. Bueno, son mujeres. Yo, en mi caso, en la universidad, mujeres españolas, profesoras en la universidad, defienden cosas que ellas mismas no quieren para ellas. Es decir, ¿por qué razón? Entonces, con unos argumentos totalmente equivocados, no tienen nada que ver con la realidad. Esto hay que ser consciente de ello. Quería comentar otros elementos también y otras cosas que se ha dicho. Miguel ha destacado el tema del orientalismo, esta visión que existe desde Occidente. Lógicamente no tienen la culpa los pueblos árabes y musulmanes de lo que se está pasando, de la manipulación que hay por parte de sus políticos y por parte de la comunidad internacional o por las potencias como Estados Unidos y otros colonialismos que han explotado estos países. Israel mismo es una creación occidental. Es decir, ¿quién ha creado a Israel como un Estado más que Inglaterra en su momento, Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Compensar a los, se supone, a los judíos que estaban siendo perseguidos, etcétera. Pero ¿qué culpa han tenido los árabes? Los árabes nunca han tenido ningún problema con los judíos. No han sido los que han perseguido a los judíos en el mundo. Que vayan a Alemania, que les busquen un espacio para que hagan un país. ¿Por qué han ocupado Palestina, que es un país absolutamente milenario, que tiene su población y tiene su Y encima utilizando todo tipo de argumentos falsos. Acabas de hablar del tema del genocidio. Resulta que ahora no hay genocidio. Están asesinando a niños, a mujeres, a hombres, etcétera, matándolos de hambre, envenenando sus aguas, etcétera. Y no hay, entonces, ¿qué es el genocidio? Pero ya no solo esto, sino prácticamente una gran cantidad de términos relacionados con Israel y con su historia están siendo manipulados, y la inmensa mayoría, yo diría más del 90% de las personas, no saben. Es decir, ¿qué es el antisemitismo? Resulta que ahora cualquier palabra que digas contra el Estado de Israel y los crímenes de Israel, tú eres un antisemita. Pero el término, alguien se ha parado ahí a mirar qué significa antisemitismo, pero si el semitismo, los semitas, es una lengua, no tiene nada que ver ni con la historia de Israel, no tiene nada que ver con los judíos como religión, tiene que ver con el hebreo como lengua, con el hebreo como lengua. Y somos semitas árabes, hebreos, cananeos, babilónicos, ugaríticos, es decir, una gran cantidad de lenguas son lenguas semitas. Ahora bien, ¿quién ahora de los judíos actuales israelíes es semita, es hebreo, que haya tenido la lengua materna el hebreo? 4 personas. No, la inmensa mayoría no son de origen hebreo. No, son ingleses, polacos, rusos, etíopes. No tienen nada que ver con el semitismo. Pero claro, ¿a quién se para ahí a mirar que yo soy semita también, pero por ser árabe? Los judíos árabes, que había muchísimos, son semitas, pero por ser árabes son semitas, no por ser hebreos. Entonces, es una falsificación tremenda que están utilizando y prácticamente nadie sabe lo que está pasando. Los judíos árabes, yo soy de Irak. En Irak, cuando contaba el país con 3 millones de habitantes en los años 40-50, había más de 100.000 judíos iraquíes árabes, autóctonos del país. Judíos vivían en paz con todo el mundo. Yo no lo viví porque yo nací después de la creación del Estado de Israel, pero mis padres y mis hermanos mayores sí, vivían absolutamente en armonía, participaban en las fiestas, cada uno con sus fiestas, y no había ningún tipo de problema con... ¿Qué ocurrió cuando la creación del Estado de Israel empiezan las propias milicias, las hayanás, etcétera, israelíes, poniendo bombas en las sinagogas, en las escuelas judías de los países árabes, para que se fueran los judíos a Israel porque necesitaban población? Lo han hecho en Siria, lo han hecho en Egipto, lo han hecho en Irak, etc. Y claro, luego acusaban a los iraquíes de que ellos estaban matando a los judíos. Mentira, absolutamente una gran falsedad que han hecho. Otro de los términos que también tenemos, resulta que Israel es la única democracia en Oriente Medio. ¿Qué democracia es esta que está cometiendo un genocidio? Está asesinando a cientos de miles de personas hasta ahora y siempre desde su creación hasta la actualidad. Una democracia que ha participado en todas las dictaduras del mundo vendiendo armas y ayudando en su experiencia militar, ¿no? Entonces, realmente es muy importante. A veces el lenguaje nos olvidamos de ello o lo marginamos, pero no, es muy importante porque la gente, si no, no se para en estos elementos, en el significado que tiene cada uno de estos. El tema de la del árabe, si somos realmente inferiores, superiores, etcétera, es una cosa lamentable cuando Europa, el mundo occidental, hasta no hace mucho tiempo, hablaban de la cultura helénica, cultura griego-romana, ¿no? Nadie habla. Resulta que ahora la cultura occidental es una cultura judío-cristiana. Lo ha repetido hasta la sociedad un señor, no sé si merece decir señor, Aznar, que fue presidente del gobierno de España durante un tiempo, porque ese sí desprecia enormemente a todo lo que es árabe y musulmán, que no tiene la culpa, como se ha dicho antes aquí más de una vez, ¿no? Por el hecho de serlo, y no se acuerda que su propio apellido es árabe. resulta que los árabes durante 8 siglos han estado aquí con toda la aportación que han hecho en ciencia, en medicina, en filosofía, en arte, etcétera. El mejor monumento español que existe es la Alhambra, el más visitado, casi 10 millones de personas todos los años lo visitan, o la mezquita de Córdoba, recientemente incendiada, ¿no? Y todo esto no tiene ningún valor para él. En cambio, se acuerda, defiende al Estado de Israel, como está haciendo Ayuso hoy en día también. En fin, quiere decir que en realidad tenemos una situación, una circunstancia hoy en día en estos países muy dramática, pero creo que el mundo occidental ha tenido mucha culpa. Antes también José Ángel ha dicho el hecho de Occidente o Estados Unidos, todo lo que ha hecho con el tema del vender armas, apoyar el cinismo que hay. Yo me acuerdo que en el 2009 o 2010, cuando Obama, en su primer mandato, su primer discurso fue en la Universidad del Cairo. Fue a visitar el Cairo como un acto así para agradar a los árabes. Pero ¿qué hizo? En su momento estaba Mubarak, Hosni Mubarak era el presidente del gobierno. Los islamistas, que son los hermanos musulmanes en Egipto, en aquel momento estaban prohibidos. Desde el año 1954, Nasser, el presidente anterior, los había prohibido porque habían cometido un atentado contra su vida. Entonces los prohibió, estaban prohibidos como partido político. Obama obligó en el 2009, cuando fue a visitar el Cairo, a que estuvieran los hermanos musulmanes en la sala, en la primera fila. Es decir, les dio ahí la fuerza y el apoyo, como han hecho también en Afganistán, han hecho en Pakistán, han hecho en Irán, Irán Khomeini. ¿Quién lo llevó desde Francia, desde París, más que un avión francés apoyado por otros aviones de guerra también, acompañándolo hasta ahí? Es decir, todo esto en realidad, repito que repito la idea de Miguel, que cuando hay interés en apoyar a estos elementos, se les apoya, y cuando ya no sirven, son los enemigos que han fabricado un enemigo, como en Noruega, en Panamá, o Saddam Hussein en Irak, Muammar Gaddafi en Libia, etcétera, etcétera. Es decir, ellos sí fabrican los enemigos, les dan alas para hacer lo que les interesa a ellos, pero cuando ya ven que ya no les interesan, es como el cigarrillo, lo fumas y lo tiras. Entonces en aquel momento ya, su papel se acabó y tienen que eliminarlo. Bueno, pues yo creo que debíamos empezar, vamos a continuar por aquí, pero ya como una conclusión final, o sea, ¿qué punto? Sí, ¿qué punto tú considerarías, o sea, importante de, como para cerrar? Sé que quedan muchísimas cosas más que explicar. Yo iba a sacar dos. Sí, saca esas dos cosas. Así, un poco en el aire. Uno es la construcción de una determinada ideología. Por ejemplo, en España ya llevaba mucho tiempo, pero el grupo Prisa ha sido comprado por Joseph Orlin y Amber Capital, que es el fondo. ¿Por qué un señor de derechas se compra un grupo mediático más o menos de izquierdas? Bueno, pues porque ahora determinados mensajes no van a salir, porque ahora poco a poco van a ir lanzando mensajes diciendo, es que nuestra religión es la buena. Mentira. La religión, cuando ha tenido el poder en Occidente, ha sido tan teocrática, la Inquisición, las guerras de religión, entre formas distintas de cristianismo, una serie de barbaridades históricas. Yo alguna vez he leído textos de la Biblia diciendo que son del Corán, y la gente dice, ¡qué barbaridad! Y tal. Digo, ¡ay, que me he equivocado, que son de la Biblia y también del Nuevo Testamento, no solo del Antiguo! Y dice, ¡ah, no, pero bueno, eso es que es una metáfora, hay que entenderlo, ¿no? Claro. Entonces, hay cosas que ya no salen. Por ejemplo, hace poco casi me reía de ver, era con la guerra de Ucrania, un soldado ucraniano disparando con un bazooka y ponía, está probando, no está disparando, no está matando a nadie, ¿no? Está probando, están dando una visión sesgada. Y luego después otro, y entonces Eso pasa. Y poco a poco te van metiendo una visión del otro como enemigo, incluso en medios más o menos progresistas. Y te van... no pueden justificar el genocidio que hay en un medio más o menos progresista, pero sí matizar, sí plantear como que brutos hoy estaban, o ayer estaban hablando de la vuelta, es que fíjate, interrumpen la carrera, qué malos. Y hombre, están muriendo niños. Si lo que te preocupa es que interrumpan una carrera donde tú has invitado a un equipo israelí, pues lo mismo tienes que revisar eso que hablaba Niloufar de los derechos humanos, ¿no? Y luego el otro elemento que quería lanzar es que ser racista es útil. Es útil para la gente que tiene problemas, sobre todo, pero yo soy el más tonto del colegio. Todos los niños se burlan de mí. Pero de pronto me hago racista y digo, ah, es que yo soy mejor que los moros. Moros es todo, sí. Todos los países, sí, árabes. Sí, se lo emplean muchas veces. Lo del moro lo emplea mucha gente. Que los moros, que los negros, que los gitanos, que las mujeres, por supuesto, ¿no? Yo no me socializo, pero me junto con un grupo que son como yo, que veamos los mismos signos, hacemos los saludos neonazis y ya me siento mejor, ¿no? Me siento integrado, ellos me ayudan y me defienden. Entonces hay toda una serie de ventajas psicológicas que permiten construir una mentalidad racista. Un discurso en los medios oficiales, periódicos y demás, y ya no hablo en las redes sociales, y ya no hablo en redes que cuando tú buscas en Google una palabra genocidio, la busca una persona y la busca otro y salen cosas completamente distintas, ¿no? Y luego ese otro elemento es que me resulta útil, es que eleva mi autoestima, es que me permite socializar, es que me permite simplificar el pensamiento, me permite encontrar un chivo expiatorio. ¿Por qué no tengo trabajo? Porque eres un manta, porque no has estudiado a lo mejor, porque no te preparas, porque no te esfuerzas, o a lo mejor no, pero ¿por qué no encuentro trabajo? Porque si hay 100 parados y 100 moros que me quitan el trabajo, pues echamos a los moros y ya tenemos trabajo. Cosa completamente falsa. El Corte Inglés, una estructura, un grupo empresarial que no es precisamente de izquierdas, y otra serie de grupos empresariales han dicho hace poco, es que necesitamos emigrantes, porque si no, determinados puestos no los cubrimos, ¿no? Entonces, esos dos elementos quería soltarlos, aunque no sean conclusión, pero... No, está muy bien, o sea, no es conclusión, sino sí. De qué resaltaríais el último, o sea, qué es lo que ha quedado así un poquito en el aire y que no se ha acabado de definir, porque lo que queríamos es que la gente, por lo menos que escuche esto, entienda que el problema que tenemos es que hay una desinformación oficial que es la leche. O sea, ¿qué es la leche? Luego tú vas y dices, no, esto no es verdad. Es que lo ha dicho la tele. No, es que te contestan eso. Entonces, ¿y tú me vas a decir que eso es mentira? ¿Una pringada? Es que lo ha dicho la tele. Bueno, yo ahora, Miguel, y luego ya continuaré yo un poquito. Yo iba, ya que antes había monopolizado hablando de Afganistán, ahora quería hablar de Israel por todo lo que se ha comentado, pero bueno, como no sabía que iba a ser el último turno, voy a enlazar. Lo primero, antes de que se me olvide, una recomendación muy interesante de un texto que publicó hace unos años Europa Laica, a raíz de lo que habéis comentado de las llamadas a la guerra santa y a la violencia, tanto en la Biblia como en el Corán, que son textos más parecidos de lo que se cree en ese tipo de llamadas, ¿no? Hay un texto que publicó Europa Laica, que lo podéis buscar porque está en su web, se puede descargar, que es la violencia en la Biblia y el Corán. Y es simplemente una serie de pasajes, tanto de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, como del Corán, con las llamadas a la violencia, ¿no? Y esto un poco también para desmitificar el tema de que una religión es más fundamentalista que otra. No, todas las religiones, sobre todo las monoteístas, tienen su fundamentalismo, y lo tiene el cristianismo con los evangélicos y con los integristas católicos. Aquí en España pues lo hemos sufrido más que nadie, ¿no? En otras épocas. Lo tiene el judaísmo ultraortodoxo, si no hay que ver a los jaredim ultrasionistas, de estos que llevan el traje polaco con los tirabuzones para que la gente se entere. Se pegan, sí, pues una imagen visual, y que se pegan cabezazos contra el muro de las Lamentaciones. Pues fijaros si ese integrismo no es peligroso, ¿no? Que escupen a las monjas, pegan a los cristianos, o sea, porque esto también es un mito que que a mí me gustaría comentar. O sea, comenta. En el mundo árabe y específicamente en Palestina hay cristianos. Estos muchos fundamentalistas cristianos de derechas que se han apuntado al ultrasionismo y que están a favor de que Israel masacre a los palestinos, yo creo que es que ni se han parado a conocer de que hay cristianos. En Palestina hay cristianos. George Habash, al que he citado antes, era un cristiano palestino. Es una en Gaza también hay cristianos. Yo sigo, por ejemplo, un grupo de bailarines de danza dab que de Gaza, que son cristianos. Una de las iglesias más antiguas del mundo está en Palestina y la bombardeó Israel hace 2 años, que es la iglesia de San Porfirio. O sea, esta idea también de equiparar lo árabe con lo musulmán también es falso. O sea, el mundo árabe, aparte de musulmanes, hay cristianos, hay yazidis, ¿no? Hay drusos, hay otro tipo de comunidades y luego, por supuesto, laicos, ¿no? En el sentido de gente que no quiere identificarse con ninguna religión. Pues esto también es importante, yo creo, desmitificar este tipo de discursos civilizatorios, ¿no? Porque, por ejemplo, luego pasa lo que ha comentado Niloufar, ¿no? De que a lo mejor por defender un discurso laico te acusen de ser sionista. Esto tiene que ver con la propaganda, que es a lo que yo modestamente me dedico. En la propaganda israelí hay un concepto que lo llaman la hasbara, que se traduce en hebreo como algo así como explicación, aclaración, y que desde los tiempos de que se fundó el movimiento sionista con Theodor Herzl, Theodor Herzl hablaba de que, bueno, que como no nos quieren a los judíos y hay bueno, lo que ellos llaman antisemitismo, como ha dicho Walid, ¿no? Antijudaísmo, pues tenemos que explicar. Esto se ha convertido hoy en día, la hasbara, en la estrategia de propaganda israelí de cara al exterior. Desde justificar el genocidio como que estamos salvando el mundo de los integristas musulmanes, y entonces ellos ahora explotan esta cuestión de estamos luchando contra los yihadistas. Como hemos dicho, esto es falso. Israel ha apoyado a diferentes grupos islamistas radicales, incluido terroristas yihadistas, pero de cara a la proyección ideológica, a la propaganda, ellos defienden esta idea. Entonces, por ejemplo, yo me paré en la Feria del Libro pasada, me paré por el stand de Casa Sefarad, que obviamente pues sabemos que tiene apoyo, ¿no? Financiación israelí, ¿no? Y todo eran libros contra el Islam, ¿no? Y ahí podías encontrar a lo mejor algún libro con el que criticaban a lo mejor determinados aspectos del fundamentalismo islámico, que puede ser algún libro que fuera interesante, pero ellos lo promocionan con esta idea de decir, no, como nosotros luchamos contra los palestinos y los palestinos mayoritariamente son musulmanes, nosotros decimos que todos son integristas, lo cual es falso. Justamente además la región del Oriente, del Levante Mediterráneo, ha sido justamente una región que históricamente ha practicado un Islam muy liberal, ¿no? De base Hanafí, que es la escuela como más aperturista dentro de las escuelas jurídicas del Islam suní, ¿no? Pero bueno, ellos venden esta idea de todos los palestinos son, como la mayor parte de los palestinos son musulmanes, pues todos son yihadistas, todos son integristas, todos son de Hamás, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que provoca que muchas veces lo que tú dices, desde a lo mejor de lo que habéis comentado, desde una izquierda igual que no termina de comprender lo complejo que es la geopolítica de la región de Oriente Medio, diga, ah, bueno, como la propaganda israelí demoniza todo lo musulmán, pues entonces automáticamente hay que hacer una enmienda a la totalidad y no cuestionar nada de pensamientos integristas dentro del Islam porque le estamos haciendo el juego a Israel. Yo creo que esto viene también de cómo la hasbara en el fondo consigue lo que quiere, ¿no? Que es como crear bloques monolíticos y eso. O estás con Israel o estás con Hamás y ahí no hay término medio posible. Y yo cerraría un poco con esto, ¿no? Con la idea de que sí hay términos medios y de que es importante conocer los matices de la región de Oriente Medio para no caer ni en el integrismo occidental sionista de extrema derecha ni en el posmodernismo este como islamófilo que termina diciendo, ah, bueno, si algo viene de un pueblo que fue colonizado, no puedo cuestionarlo porque tiene que ser bueno automáticamente. Como yo decía, el chamán indigenista de la tribu Aymara, ese no. El chamán no oprime a la gente de su pueblo. No, no. él es el ejemplo de la resistencia al colonialismo. E igual, ¿no? Aquí, no es, como decía un autor tunecino del que antes hablábamos Walid y yo, no fuera de micrófono, ¿no? Oye, que es que los tunecinos, pues, les pasa lo mismo que a los españoles. A lo mejor es que necesitan que el dinero se invierta en hospitales, en escuelas, en carreteras, en lugar de en mezquitas. Pero si dices esto, eres un islamófobo. No, pues no puede ser. Al final, yo creo que todos los pueblos lo que quieren es vivir bien y derechos humanos, como decía Niloufar. Esa es la clave, yo creo. Defender lo mismo que defiendes para España, defender lo mismo para Irán, o para Irak, o para el Líbano, o para otro país. Esa yo creo que es la clave. Defender lo mismo. No, es lo que ha dicho también Niloufar, ¿no? Que es que evidentemente los pueblos que hay debajo de esos políticos y de esas religiones, que para mí, o sea, jamás en la vida se me ocurrirá, y lo digo así de claro, no pertenezco a ningún partido político, no. Bueno, ¿por qué no? Porque no me van a decir lo que tengo que pensar. Y lo mismo digo de la Iglesia. Pues, lo siento mucho, soy un alma libre, pero es lo que hay. Pero sin embargo, si me tengo que tirar a la calle, esa es la conclusión de esto, para defender estos niños que están muriendo en este genocidio, que soy abuela, que soy madre, que sé lo que pasa a una madre cuando pierde un hijo, porque yo he perdido uno hace 2 años. Eso es un dolor que jamás se quitará, se amortigua, se suaviza, pero ahí sigue. Y tengo nietos, y que no me toquen a ninguno de ellos. Pero es que los niños palestinos, en cierta manera, habría que entender también esto. Son mis nietos también. Son los nietos del pueblo que está ahí por debajo y que está defendiendo el derecho humano de la vida, que es el principal de la vida y de una vida digna. Y eso es lo que debemos entender y dejarnos de que si el genocidio sí, que si el genocidio no. Si estuviéramos más pendientes de lo que el pueblo quiere y luego desborregáramos a ese pueblo, porque también hay eso también, porque hay un pueblo que está aborregado y que como le dicen lo que tiene que hacer y lo que tiene que pensar y además se le mantiene más o menos desinformado y poco culturizado, porque un pueblo que no tiene cultura es fácil de gobernar. Y eso es lo triste. Y esa es la realidad. Niloufar. Yo quiero pensar de que somos capaces de cuidar nuestra empatía, que es la clave para ser incapaces de hacer daño al vecino, a la vecina, que todas las vidas importan, da igual de dónde, y que tenemos tiempo y energía para apoyar todas las luchas y denunciar todos los crímenes contra la humanidad, no por defender y acudir a actos por el pueblo de Congo, Sudán, Yemen, Irán, Irak, Siria, estamos traicionando a la lucha del pueblo palestino, en absoluto. Es que Palestina no es un punto aparte, como bien decías. ¿Quién lo dijo? De que hasta que todos los gobiernos opresores de la zona no se acabe con ellos, los palestinos no serán libres. Esto es una cadena. O sea, que el ser humano no da igual en qué parte del mundo, que nos va a salpicar. Tenemos que defender el derecho de todas y de todos en cualquier parte del mundo. Y desde luego, lo que sí quiero pedir es que nos apoyen en los actos que hacemos. Últimamente hemos formado un grupo llamado Grupo Mujer Vida Libertad Madrid, precisamente a raíz de lo que estamos siendo atacadas las activistas iraníes. Somos un grupo de feministas y allí estamos, un grupo de acción. Estamos allí donde se comete apartheid por razón de sexo o se hace propaganda de ello, porque consideramos que nuestras hermanas en cualquier parte del mundo necesitan que seamos su voz. Lo que no empodera son las tradiciones inadmisibles contra las personas, mayormente contra las mujeres. No cualquier cosa que se haya hecho durante siglos en algún país, en alguna cultura, hay que respetarlo. No es respetable la mutilación genital femenina. Me da igual los siglos que se haya hecho. No es admisible la mutilación física de las personas, de su derecho a su propia imagen. El velo no empodera. El velo tiene un significado. Yo, mujer, me responsabilizo del comportamiento sexual del varón, porque este de por sí es incapaz de hacerlo. Esto es lo que significa el velo. La mujer adulta que se lo quiera poner, pues que haya ella. Pero desde luego a una criatura que todavía es menor de edad, echarle la responsabilidad de la conducta sexual del varón no se debería de admitir en los países democráticos, ni bajo excusas de relativismo cultural, ni multiculturalidad, ni nada que se le parezca. Se nos ha llevado siglos, sangre, lágrima y sudor, llegar a la democracia que hemos llegado, a una relativa, digamos, bienestar a nivel derechos, sobre todo las mujeres hemos conseguido mucho en las últimas décadas, y tenemos que estar muy alertas ante cualquier retroceso bajo cualquier disfraz, nombre, y venga de donde venga. No a recorte de los derechos en general, y no a ser permisivos y pasivos con las discriminaciones contra los derechos de las mujeres y las niñas en nombre de ningún dios. Gracias. Dos o tres ideas rápidas, muy breves. Como hemos hablado tantas veces, estamos hablando de Oriente Medio, lógicamente ha salido el tema del Islam y lo árabe. Son dos elementos fundamentales en esta región. Y se ha dicho aquí también que el Islam, al fin y al cabo, no es punto y aparte, sino es una continuación del judaísmo, el cristianismo, porque el que lea el Corán va a encontrar una gran cantidad de textos, de referencias, de temas que se han copiado literalmente. Yo aconsejo, que es fácil, porque la traducción del Corán está en lengua española, el capítulo del buen José, verá que es una copia total de lo que hay en la Biblia. Es decir, apenas encuentras unas diferencias mínimas. Todos los profetas bíblicos están en el Corán también, sus historias, etcétera, y todo lo que tiene que ver con la violencia, el tema de la mujer, etcétera. Por lo tanto, realmente el Islam es una continuidad, una continuación tanto del judaísmo como del cristianismo. Ahora bien, el uso que se hace de las religiones. Israel fue, o el sionismo más bien, fue creado por fundadores determinados. Se conoce el nombre de Theodor Herzl, fundamentalmente era laico. Este hombre no era ni practicante, ni creyente, ni nada. Era un hombre laico y ha creado el sionismo basado en la religión judía, ¿no? Pasa muchísimo también en otras religiones. Hay muchísimos que se pretenden ser buenos musulmanes, pero en el fondo ni siquiera creen en el Islam, ni practican el Islam, ni nada de esto, sino usan el Islam para determinados objetivos y fundamentos, objetivos políticos. Se ha hecho, bueno, Saddam Hussein lo utilizó en la última parte de su mandato, cuando vio que estaba acorralado, se agarró al Islam. Metió la palabra Allahu Akbar, Dios es el más grande, en la bandera iraquí, donde no estaba, pero cuando lo desalojaron del palacio, se escapó, encontraron decenas y decenas de botellas de whisky en sus habitaciones y su cocina, por ejemplo. Quiere decir que no, la religión para ellos es una excusa, y yo estoy segurísimo que muchos de los ayatollahs también no son creyentes y practicantes como creemos. De hecho, la pederastia que hay en la iglesia y la pederastia que hay también en las mezquitas, etcétera, demuestra esta realidad. Y un elemento muy importante, quizá para no olvidarnos de ello, es decir, estamos hablando de unas sociedades árabes, sociedades musulmanas, como si fueran totalmente, digamos, negativos, parados, no tienen ninguna voluntad, etcétera. Eso es una equivocación, no es verdad. Lamentablemente en el mundo occidental suena muchísimo el nombre de Bin Laden o el Gulani actualmente, se conoce esos actos terroristas que cometen, asesinan, ponen bombas, etcétera. Todo el mundo los conoce. Pero ¿quién conoce a cientos, no uno y dos y tres, sino cientos de intelectuales árabes, pensadores, filósofos, profesores de universidad, que están luchando en sus propios países con grandes dificultades? Ali Deshti, por ejemplo, ¿quién conoce aquí en Occidente un gran pensador laico iraní, no? Tiene decenas y decenas de libros en defensa de la democracia, los derechos humanos, la laicidad, etcétera. Nadie, aquí nadie lo conoce. ¿Quién conoce a autores egipcios, no? Profesores que han tenido que marcharse escapando de sus países porque han sido perseguidos, acusados de ser islamófobos, ser ateos, etcétera, y lamentablemente están ahí luchando solos, nadie les apoya, el mundo occidental ni les mira. Les interesa muchísimo más estos islamistas que hemos comentado anteriormente, pero estos nadie les... ¿Quién mira a las mujeres que luchan en Irán o en Egipto, en Irak? Hay decenas, yo diría cientos de mujeres que están luchando con grandes dificultades para estos derechos de la mujer, derechos de la sociedad. En Egipto, o sea, se ha hecho muy famosa, por ejemplo, esta profesora universitaria, psiquiatra, etcétera. En Túnez, Olfa Yusuf fue directora de la Biblioteca Nacional, tuvo que estar durante mucho tiempo con guardaespaldas porque publicó ciertos libros y fue acusada de ser apóstata. Al ser un profesor universitario en Egipto, tuvo que marcharse porque el tribunal canónico egipcio, por el hecho de escribir ciertos libros, lo separó de su esposa, sin haber solicitado la separación. ¿Por qué? Porque como lo declararon a él apóstata, ya no tenía derecho a estar casado con una mujer musulmana, entonces inmediatamente, de forma automática, lo han divorciado de su mujer. Es decir, todos estos hombres y mujeres que están luchando ahí realmente se merecen un apoyo, se merecen por lo menos que se conozcan en el mundo occidental, pero estamos siempre mirando hacia otro lado y nos interesa mucho más tipo Bin Laden o el Gulani que unos intelectuales que están ahí en circunstancias complicadas y duras trabajando para el bienestar de sus sociedades. Tener democracia, tener derechos, tener carreteras, como decía Miguel antes, hospitales, etcétera, etcétera, y vivir como el resto de la humanidad. No quieren nada excepcional. Bien. A ver, vamos a hacer pues una pequeña pausa. ¿Me permites una referencia bibliográfica a raíz de una cosa interesantísima que ha comentado Walid, del uso de la religión? Simplemente un libro que a mí me encantó, que es de un autor libanés, también un autor de estos que rompe el discurso simple, ¿no? Porque es un cristiano libanés, Georges Cogme se llama, que tiene un libro que se llama La cuestión religiosa en el siglo XXI, que justamente dice esto. O sea, para él no es un choque ni siquiera entre religiones ni entre laicismo y fundamentalismo. Para él es simplemente un uso de la religión. Exacto. La religión la usa gente que no cree en el fondo en la religión. Totalmente. ¿No? Habéis comentado, a mí se me venía a la cabeza lo de los teléfonos móviles que se han interceptado con pornografía de yihadistas, ¿no? Sí, sí, para creer los yihadistas, sí, que en realidad eran. Por no decir otra cosa, Él lo analiza muy bien y analiza las tres religiones. Además, esta identidad que tiene

Solo los que se liberan conocen la libertad. Los que han vivido negándola siempre esclavos morirán. En las calles las sonrisas, la flor nueva y el trigal. Los tres silencios de Cristo gritarán una vez más: paz, paz, paz, paz, paz. ¿A dónde irás? Bueno, en fin, nuestros invitados, que vamos, han sido un lujo tenerlos aquí. Creo que esto va a poder dar para varios programas, pues se han tenido que marchar. Pero nosotros queríamos hacer un pequeño, o sea, una pequeña cuña publicitaria, porque quiero presentar la Universidad de Verano. Donde dan una universidad de verano donde dan unos cursos pues muy majos. A ver, esperar, darme un momentito que voy a buscarlo, o sea, la información. Bueno, perdonar, sigo en línea, vale, perdonar el pequeño lapsus. Estas cosas suelen pasar porque cuando estás buscando una cosa resulta de que no la encuentras. Bien, vamos a hablar, como os decía, de la Universidad de Verano del Humanismo Universalista, que se va a celebrar durante los días 12, 13 y 14 de septiembre. Se van a dar unos cursos muy interesantes el día, o sea, que luego os pondremos unos cursos, como por ejemplo hay un el día 13 vamos a tener pues un curso de desmilitarizar para cuidar la vida, un taller de objeción fiscal a los gastos militares, otro taller de facilitación de reuniones y una charla a la importancia del suelo en la salud del Mar Menor. Otro taller de feminismo y no violencia. Todo esto será el sábado 13. Y luego el domingo 14 habrá precisamente habrá un taller de sobre medios de comunicación. Pero medios de comunicación en que los explicaremos un poquito. Ahora os vamos a poner, está preparado el sonido de África, una de las organizadoras, nos va a dar una pequeña explicación sobre estos talleres del día 13 y yo voy a ampliar un poquito, dado que pertenezco pues a un medio de comunicación humilde, pero que aquí estamos, os hablaré del taller del domingo 14. Adelante con África. Hola, soy África. Muchas gracias por difundir el programa de la Universidad de Verano de Parque Toledo. ¿En qué condiciones queremos vivir? Se va a celebrar los próximos días 12, 13 y 14 de septiembre. La inauguración será el viernes tarde a las 6 y el cierre el domingo a las 2 y después tendremos comida. Va a haber talleres el viernes por la tarde, el sábado por la mañana y tarde y el domingo por la mañana. Podéis inscribiros en la web uvpt.org y elegir si lleváis vuestra comida ahí en la web o preferís alguno de los menús que se ofrecen. Voy a resaltar a continuación algunos de los talleres que considero especialmente interesantes y que se harán el sábado. El primero va a ser el sábado 13 de septiembre a las 10:30 en la sala 3. Bueno, a continuación os adjuntaré el programa completo con los horarios, las salas, la ubicación del espacio de Parque Toledo. Este taller, el sábado 13 a las 10:30, va a tratar sobre la universalidad de la renta básica. ¿Es la renta básica una renta para gente vaga o es una renta para ejercer el derecho a no sufrir violencia económica, entre otras violencias? Pretendemos resaltar en este taller la importancia de que la renta básica sea universal, es decir, para todas las personas, al igual que ya lo son otros derechos que tenemos establecidos hoy día y que en su momento no lo fueron. La universalidad de la renta básica es la garantía de que ninguna persona quede excluida por no cumplir algún requisito, por ignorar la ley, por falta de tiempo, de condiciones, algo que perjudica especialmente a quienes más la necesitan. Este taller lo hacemos desde Eureka, en donde participo, que es una red activista por la renta básica incondicional. También el sábado, coincidiendo a la misma hora, hay un taller muy interesante sobre la objeción fiscal a los gastos militares. Lo organiza la Asociación Educar en la No Violencia, donde está Emilio Arrán Beltrán, un compañero en los movimientos sociales. Va a tratar de si alguna vez hemos pensado en descontar parte de los impuestos que se dedican a los gastos militares y que pagamos al hacer la declaración de la renta. ¿Cómo te sientes pagando impuestos para hacer la guerra? Ahí tendremos muchas cosas de las que hablar y en las que pensar. Otro taller, este se va a hacer a continuación, el sábado a las 12:30 en la sala 1. Se titula Desmilitarizar para cuidar la vida. Ahí van a participar varias personas, compañeras y compañeros, como Ovidio Bustillo, de Alternativas No Violentas, también compañeros de Greenpeace. Va a estar Juana Pérez, de Presenza, que ella, Juana, es una de las organizadoras de la universidad, y también Mundo Sin Guerras. Tratará de cómo hay que defender la vida hoy, y defenderla es desmilitarizar la sociedad para evitar para siempre la brutalidad que vemos en Gaza y en otros lugares, para dedicar al cuidado de las personas y del planeta los ingentes recursos que destinamos a preparar la guerra. Mucho que tratar en todos estos talleres. Y a las 12:30 también va a coincidir con otro taller que va a dinamizar nuestra compañera Carmen Pereira Uceda y va a tratar sobre la importancia del suelo en nuestro planeta, en la salud. Carmen pertenece a Banderas Negras y nos va a hablar del Mar Menor, de la situación, de cómo está siendo la evolución del destrozo en el Mar Menor, cómo el suelo es tan importante, cómo influye en la salud. En fin, a continuación, ya por la tarde haremos la comida. Ahí es un espacio muy grande, con al aire libre, en unas carpas. Haremos la comida que podemos elegir entre la que se ofrece allí en el menú, como os decía, o que cada cual se lleve lo que mejor le parezca. Por la tarde, entonces, ese mismo sábado 13 de septiembre a las 5, en la sala 1, se va a hacer un taller sobre mujeres transformando la realidad, ayer, hoy y mañana en femenino. El reconocimiento de las mujeres y su derecho a vivir sin violencia. Aquí participo yo en un grupo que tenemos armado entre mujeres diversas que llamamos Feminismo y No Violencia. Pretendemos dar a conocer cómo algunas mujeres en el pasado han vivido fuera de esos estrechos márgenes que ha permitido el sistema patriarcal. Y resaltamos el ejemplo de las beguinas y también cómo y cuándo surgió lo que llamamos hoy el movimiento feminista, que es un gran desconocido. También todo ese estudio del pasado y esa reflexión nos ayudará a comprender cómo se han nombrado a sí mismas las mujeres y la importancia del lenguaje actualmente y en el futuro, en un contexto feminista y humanista. De modo que os esperamos a mujeres y hombres en este taller sobre feminismo que estamos preparando con mucho cariño y pensamos que os interesará. También va a haber a las 7, a continuación de este taller, a las 7 en Los Pinos, al aire libre, un ambiente muy agradable, Extinction Rebellion, Rebelión o Extinción, van a hacer un taller sobre facilitación de reuniones. Eso que es tan importante, de no ejercer un coloquio, un debate violento, respetar las opiniones, cómo preparar mejor y cómo hacer mejor nuestros encuentros. Y a continuación también os voy a hacer un breve repaso a algunos talleres que hay, todos muy interesantes. Por ejemplo, va a haber talleres a quien le interese sobre yoga, por un deporte no violento, de gimnasia psicofísica. También va a haber talleres sobre desobediencia civil, sobre democracia real, sobre la libertad política, la libertad como fundamento de la democracia. Un taller sobre la queja, que va a hacer también nuestra compañera en el activismo DEME, de mis salas, y otros talleres sobre canto, por ejemplo, va a haber un taller sobre canto muy interesante. En fin, os invitamos a que vengáis con nosotras, con nosotros, a este encuentro de este fin de semana, el del 12, 13 y 14 de septiembre, porque además habrá el sábado por la noche concierto, música en las carpas durante la cena, que será a las 9, y después de la cena hasta que el cuerpo aguante. Muchísimas gracias. Os invitamos a todas y a todos. El transporte es fácil, podéis ir en coche, en la web tenéis la ubicación, y quienes no dispongan o no deseen ir en coche pueden ir a Aranjuez, y en la web hay unos horarios de recogida por la mañana o por la tarde y de llevada, por supuesto, al tren de vuelta a Madrid o al destino del que vengáis, con un grupo de personas que amablemente se ofrecen para hacer de transportistas. Yo voy a hacer pues un taller que me parece muy interesante, porque además digamos que como medio de comunicación nos toca muy muy de cerca. El domingo 14 a las 10:30 en la sala 4 va a haber una mesa redonda hablando de comunicación. El título es El papel de los medios de comunicación de proximidad respecto de las condiciones en que queremos vivir. Interviene Jesús Arguedas, de Vallecas VA, Zulema Torrico, de A Voces de Carabanchel, Víctor Relova, de Zarabanda Rivas, y Gonzalo de Benito, de Radio Vallecas. Y organiza pues el periódico Vallecas VA y el periódico A Voces de Carabanchel. También ellos os esperan, y lo que os ha contado como pues África, de cómo llegar y de cómo organizaros, pues vale también para el domingo. Muchísimas gracias por la paciencia, por habernos escuchado, y pues os pondremos si os queréis apuntar, ya os han dado la web de la universidad. Y pues nada más por hoy. Simplemente que volvemos otra vez a estar en marcha, y que el jueves que viene pues estaremos aquí con otro programa. Muchísimas gracias.